50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 13 de abril. Comenzó la muestra fotográfica de Casas Patrimoniales de La Plata. La exposición Habitar la Historia es un recorrido por casas patrimoniales que cuenta la historia de la ciudad de La Plata desde la fundación hasta la actualidad. La propuesta surge de la conjunción de la Red de Casas Patrimoniales, un colectivo de personas que son propietarios de casas de valor histórico, y de Caminando La Plata, el grupo de fotógrafos que retrató la fachada de cada uno de los monumentos y patrimonios históricos de la capital. Les interesados en disfrutar de la exposición pueden acercarse los martes y jueves de 1 a 5 de la tarde en la Casa del Ladrillo, ubicada en calle 514, entre Camino Centenario y Camino General Belgrano. Continúa el debate por el barrio del ex Club de Planeadores. Escuchemos lo que nos cuentan desde Radio Futura. Buen día, oyentes del informativo regional. Continúa la reacción contra el fallo de Ramos Padilla, que ordena archivar la causa por la toma del barrio Los Planeadores en Los Hornos, por considerar que no hubo delito y faltan elementos para que sea usurpación. En el día de ayer, la diputada Julieta Quintero, del PRO, presentó un proyecto para que la legislatura repudie el fallo. Hablamos con el concejal por el Frente de Todos, Luis Arias. Hay una mala utilización de la figura de la usurpación. La usurpación es un delito. Y ahí tenemos que ser muy precisos, porque todos utilizan esta palabra muy livianamente. No toda ocupación de tierra es una usurpación. Lo vengo diciendo yo hace muchísimos años. Y ahí lo que se quiere hacer en Planeadores es un barrio, precisamente. Y lo quiere hacer el propietario de la tierra. ¿Cómo va a ser delito si el propietario de la tierra está queriendo que ahí se haga un barrio? Reportó para el informativo regional Radio Futura. Un servicio que informa más cerca. San Lorenzo de los Hornos convoca jugadoras para el fútbol femenino. El Club San Lorenzo de los Hornos, ubicado en calle 57 y 131, convoca a niñas de 5 a 10 años para sumarse al fútbol femenino. La convocatoria es para chicas de la categoría 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. Quienes deseen comenzar a practicar el deporte deben presentarse los días miércoles y viernes a las 6:30 de la tarde en la sede del club. Cualquier consulta pueden realizarla llamando o a través de vía WhatsApp al número 0221-497-0403. La temperatura mínima para hoy en la región es de 7 grados y la máxima de 21. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.